Music. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, para empezar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo parcialmente soleado. Se espera, dice, llovizna durante el día, así que vayan preparándose. La temperatura máxima para el día de hoy serán de 84 grados. En estos momentos tenemos una velocidad de viento de 6 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas. Entonces, el día de hoy hay probabilidad de un 39% de que caigan chubascos ligeros. Y esto será a partir, a ver, ¿de qué? ¿Dónde está la probabilidad? A partir de 4 a 5 de la tarde aproximadamente. Entonces, para que ustedes ahí pues lo contemplen. Los rayos ultravioleta también van a estar un poquito elevados, por lo que estoy viendo aquí. Y la temperatura máxima para el día de hoy serán de 84 grados, mínimas de 59. Y bueno, estoy haciendo sacando el pronóstico desde el otro equipo, así que ya me voy a ir ahora hacia a este otro. Les decía, ¿no?, que hoy el cielo se esperan soleados. Y hay probabilidad de que caigan chubascos ligeros en el área de West Valley. Ahorita en el área de Salt Lake City, que abarca todo, pues nos dice que no está la probabilidad, pero puede ser que sí, ¿no? Puede ser. Por sí o por no, ustedes esperen de 4 a 5 de la tarde que vaya a caer un poquito de lluvia. Para el día de mañana, miércoles 7 de junio, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 18% que caigan precipitaciones. Se espera que el índice de rayos ultravioleta de 2 a 3 de la tarde va a estar moderado y de 6 a 7 de la tarde también va a estar moderado. Fíjense que casi no había visto que estuviera así por secciones. Tal vez en estas horas es cuando va a llover y pues obviamente no se va a atravesar tanto los rayos ultravioleta, pero después de que pare la lluvia pues va a regresar. En pocas palabras, o sea, ahí va a estar. Si están arriba de las nubes, pues obviamente que va a estar ahí esta probabilidad de el índice de rayos ultravioleta moderado a alto, ¿no? Para el día jueves 8 de junio se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 60, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de un 23% que caigan precipitaciones y esto será a partir de las 4 a 5 de la tarde. para el próximo viernes 9 de junio se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 23% de que caigan precipitaciones y esto será a partir de las 2 a las 4 de la tarde. La probabilidad, pero pues también no, fíjense que no puede ser en ese momento, va a ser yo creo ya más noche, pero sí hay el índice de rayos ultravioleta moderado de 2 a 4 de la tarde. Para el próximo sábado, fin de semana, temperaturas máximas rondarán en los 81 grados, y las mínimas de 58, con cielos muy soleados y hay probabilidad de precipitaciones de un 22%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, es preciso que le prestes atención a lo que sientes. Esas son las instrucciones que debes de seguir. Es la única manera en la que podrás encontrar las respuestas que buscas tanto en materia amorosa como en otros ámbitos de tu vida. Tauro, la recomendación este martes es que no te llenes de responsabilidades, ya que llegará un momento en el que no podrás con tanto. Además, se te comenzará a dificultar estar en lugares importantes porque tendrás que cumplir con tus compromisos. Géminis, te llegará una agradable sorpresa en el aspecto personal. Conocerás a una persona especial de la manera menos esperada. Por otro lado, si tienes pareja, no permitas que tus días con él o ella se vean arruinados por tus recuerdos del pasado. Cáncer, la energía planetaria está de tu lado, así que es momento de que eches a andar esa idea que ha estado rondándote desde hace tiempo. Tienes todo para llevarla a cabo satisfactoriamente, no esperes a que llegue el momento correcto, tú fabrícalo. Leo, se impone que seas más cauteloso a la hora de relacionarte con otras personas, especialmente si es en el ámbito romántico. No le exijas a nadie cosas que no le corresponden. Eso se hace hasta que ya hay un lazo más estrecho. Virgo, tienes que ponerle más atención a lo que haces en tu empleo. De lo contrario, podrías cometer un error irreparable y que te costará muy caro reparar. No dejes pasar ningún detalle. Ten por seguro que si lo aplicas, salvarás tu trabajo. Libra, llegó el momento de que aprendas a relacionarte mejor con la gente. Suele ser esa persona apartada y apática, pero eso debe terminar. Cada ser es diferente y tienes que aceptarlo. No hay motivos para que eso sea un impedimento para hacer relaciones. Escorpión, comenzarás a sentir demasiada presión en tu trabajo y en consecuencia querrás buscar nuevas oportunidades. No obstante, los planetas te instan a relajarte y pensarlo dos veces antes de tomar una decisión. Sagitario, no permitas que situaciones del pasado les afecten a ti y a tu pareja. Tienen una buena relación, solo es cuestión de que ambos pongan de su parte para salir de cada obstáculo que se les presenta. No dejen morir lo que les costó construir. Capricornio, una persona te pidió un favor hace tiempo, pero tú te negaste porque tenías demasiadas ocupaciones encima. Este martes podría ser el día ideal para que le des apoyo en algo que necesita sin que él o ella te lo pidan. Acuario, se impone que dejes de compararte con otras personas, ya que eso solo provocará que disminuya tu autoestima y que te desconcentres de tus objetivos. No tienes que mirar a los lados en este momento, te perjudicará más de lo que te ayudará. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es necesario que cuides un poco más tu alimentación y que no ingieras alimentos que tú sabes que te hacen daño. Por otro lado, estás en el instante correcto para reflexionar sobre lo que quieres para tu vida y lo que no.

9 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de la película de La Sirenita, ¿ya la fueron a ver? Bueno, pues al parecer La Sirenita se estanca en China y no en el océano. Y también se estanca en Corea del Sur en medio de la reacción racista de algunos espectadores. La Sirenita pues ha tenido malos resultados en China y Corea del Sur en medio de críticas racistas por la elección de la actriz afroamericana Halle Bailey para el papel de Ariel. Según Box Office Mojo, la nueva versión de acción real de Disney solo ha recaudado 3,6 millones de dólares en China continental desde su estreno, que fue el 26 de mayo. En sus 5 primeros días, la película recaudó solo 19,5 millones de yuanes, que en dólares es 2,7 millones, frente a los 142 millones de yuanes, casi 20 millones, que obtuvo Spider-Man Across the Spider-Verse en los 5 primeros días de su estreno, según Endata, la empresa china de seguimiento de taquilla. En Corea del Sur, La Sirenita ha recaudado 4,4 millones de dólares desde el 24 de mayo, que fue su estreno, y la película atrajo a unos 472 mil espectadores en su primera semana en los cines, menos que los 643 mil fans que acudieron a ver la nueva película de Fast and Furious, Fast X, durante el mismo periodo. Según el Consejo Cinematográfico Coreano, Fast X se estrenó una semana antes que La Sirenita. La fría recepción se produjo mientras los espectadores de ambos países cuestionaban la elección de Bailey como protagonista de la película, una decisión que ha sido celebrada en otros lugares. En Estados Unidos, las jóvenes afroamericanas aplaudieron la decisión de Disney, afirmando que se sienten representadas en la gran pantalla gracias a su papel de la protagonista. A La Sirenita también le ha ido bien en la taquilla nacional, situándose como la película número 2 durante el pasado fin de semana, que es solo su segundo hasta ahora en los cines, según Comscore. Pero el IMDb, la película se ha visto supuestamente afectada por el bombardeo de reseñas, una práctica en la que los usuarios dejan críticas negativas sobre un título para intentar rebajar su calificación. El problema llevó a IMDb la semana pasada a advertir de una actividad de votación inusual y al modificar la forma en que calcula las calificaciones. Una fría recepción, según Comscore, la película ha recaudado en todo el mundo unos 327 millones de dólares, de los cuales 186 millones corresponden al mercado nacional y 141 millones al público internacional. China es el segundo país más taquillero del mundo y ha aportado una cantidad insignificante, es lo que están diciendo. Los aficionados de la China continental han expresado en internet sus objeciones a la película, sobre todo su decepción por el papel de Bailey. En Douban, un popular sitio web chino de crítica cinematográfica, los usuarios han puntuado la película con solo 5,1 sobre 10. En Maoyan, una plataforma china de crítica cinematográfica y seguimiento de taquilla, un usuario se declaró perplejo, ya que La Sirenita que tengo en mente dice es blanca, y otros hicieron comentarios discriminatorios sobre el color de piel de Bailey. El cuento de hadas con el que crecí cambió hasta quedar irreconocible, fue lo que escribió otro usuario de Maoyan. En Corea del Sur se encontraron sentimientos similares en redes sociales. En Instagram, un usuario escribió que la película les había arruinado, añadiendo hashtag not my Ariel. En Japón, donde la película pues aún no se estrena, también se ha enfrentado a las críticas de aquellas que dicen que la representación de Ariel parece diferir de la que ellos recuerdan. Dice, no pisoteen mis queridos recuerdos de infancia y la imagen de Ariel, escribió un usuario de un foro en línea. Y bueno, yo creo que le están dando demasiada importancia a las críticas de las personas que que pues obviamente tienen un estereotipo ya bien señalado en su mente, ¿no? Y no los van a cambiar. Yo pienso que está padre que hagan pues diversidad en todo. Y pues no sé ustedes qué opinen. Yo sinceramente no he ido a ver la película. Es una de las que tengo en mi lista. No he podido ir a verla al cine. Tal vez hoy veremos. Pero yo pienso que no se deberían de dejar llevar, ¿no? Por los comentarios negativos. Yo creo que es padre, como lo digo, ¿no? O sea, que no siempre sea lo mismo que ya te esperas. O sea, lo padre es esperar tal vez lo mismo y veas que no te dieron lo mismo, ¿no? A mí me gustan más las películas así. De hecho, me gustan mucho las películas francesas, porque el final nunca va a coincidir con lo que ya uno espera, ¿no? Como las de Hollywood que vemos usualmente. Y ya sabes lo que viene al final, ¿no? Quién es el bueno, quién es el malo. El bueno siempre le va bien. Aunque de repente le disparen 20,000 balazos, él, como es el bueno, entonces vive, ¿no? Y en las otras películas, el que piensas o la que piensas que es la protagonista principal, a veces desaparece, ¿no? Entonces, no sé, les digo, para mí pienso que están exagerando la gente y sí, pues les causa bastante ruido, pues no la vayan a ver y san se acabó, ¿no? Después de que saquen también una sirenita que los identifique con algo que ellos se sienten identificados, entonces también, tal vez ahí van a aplaudir, ¿verdad? Pero bueno. Así es la separación, así es el ego, eso es lo que hace, amigos y amigas. Pero bueno, vámonos a otra nota. Reporta una vulnerabilidad que permite a estafadores imitar los verificados de Gmail, así que hay que tener mucho cuidado. Hace apenas 2 meses, Google anunció la llegada de un sistema de verificados de Gmail, el sistema similar al antiguo Blue Check de Twitter. Y estaba pensando para que los usuarios pudieran saber cuándo el remitente de un correo es genuino. Y pues acaban de descubrir que los hackers ya saben cómo duplicarlo. No puede ser. Bueno, pues el sistema de checkmarks de Gmail sirve para que empresas u organizaciones puedan obtener una insignia, un check azul, que aparece junto a su nombre del remitente en todos sus correos electrónicos, y de esta forma los usuarios de Gmail que reciben esos correos pueden comprobar de un vistazo que proceden de la empresa auténtica. Muy útil si, por ejemplo, recibes un correo de tu banco o de una empresa de mensajería como UPS diciendo que has recibido un paquete. El problema es que los ciberdelincuentes ya han encontrado la manera de imitar ese icono azul que te dice, sí es verídico, ¿no? Lo que echa por tierra pues toda la utilidad que pudiera tener, como explican en Android Central un ingeniero de la firma de ciberseguridad Info Security llamado Christopher Plummer. Fue el primero en reportar el fallo y Plummer descubrió un correo supuestamente remitido por UPS o UPS que tenía el cheque azul. Sin embargo, ni la dirección del remitente ni nada de su contenido era genuino, sino una estafa para intentar robar los datos del usuario. Así que pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo si te llega algo de UPS y tú no compraste nada, pues lo más seguro es de que sea una estafa, ¿no? Entonces hay que examinar atentamente la dirección pues real del destinatario, ¿no? A veces te llega así como Facebook y de repente punto ta ta ta XYZ, entonces eso no es, ¿no? O te llega de tu banco, igual, bien, tu nombre de tu banco y de repente otras letras o punto y algo y tampoco es. Entonces siempre chequen muy bien la dirección, comprueben que sea la que usualmente les llega. Y si no, pues elimínenla, así de simple y sencillo. Y bueno, en otra información fuera de lo común, una especie misteriosa enterraba a sus muertos y tallaba símbolos 100,000 años antes de que nosotros los humanos. ¿Cómo la ven? Bueno, investigadores encontraron evidencia de que los miembros de una misteriosa especie humana arcaica enterraban a sus muertos y tallaban símbolos en las paredes de las cuevas mucho antes de la evidencia más temprana de entierros por parte de los humanos modernos, o sea, las lápidas, ¿no? Y bueno, los cerebros pertenecientes a la especie extinta, conocida como Homo naledi, tenían alrededor de un tercio del tamaño de un cerebro humano moderno. Y estas revelaciones podrían cambiar la comprensión que se tiene en la actualidad de la evolución humana, porque hasta ahora pues tales comportamientos solo se asocian con el Homo sapiens y los neandertales con cerebros pues más grandes. Los hallazgos se detallan en tres estudios que fueron aceptados para su publicación en la revista eLife, y las versiones preliminares de los artículos pues están disponibles en BioRibs. Y el equipo de estudio expone fósiles del Homo naledi en el Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, y los fósiles del Homo naledi se descubrieron por primera vez en el sistema de cuevas de Rising Star en Sudáfrica durante unas excavaciones que fueron realizadas en el 2013. El sistema de cuevas forma parte de una cuna de la humanidad de Sudáfrica, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la que los científicos han encontrado fósiles de múltiples especies de antiguos antepasados humanos y restos que pues ayudaban a desentrañar la historia de la evolución humana. El paleontólogo y explorador residente del National Geographic, Dr. Liv Berger, y su equipo de astronautas subterráneos continúan su trabajo en las extensas y peligrosas cuevas para comprender mejor a los extintos homininos o antiguos antepasados de los humanos. Fíjense qué interesante, que haz de cuenta que pues nosotros hacemos los, cuando enterramos a nuestros seres queridos, pues ponemos la lápida y todo eso, pero imagínense que nuestros antepasados, los Homo naledi, como pues los descubrieron con este nombre, pues ellos ya hacían lo mismo, ¿ah? Y ellos tenían un cerebro pues mucho más chiquito que nosotros, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles van a ser los próximos pasos? Dicen que el trabajo de Berger y sus colegas sobre el descubrimiento del Homo naledi y cómo cambia potencialmente el árbol genealógico humano se compartirá en un documental de Netflix, Unknown Cave of Bones. Uy, este yo lo quiero ver. Va a salir el 17 de julio, y en un libro del que Berger y Hauss son coactores, titulados Cave of Bones, A True Story of Discovery, Adventure in Human Origins. Wow, bueno, es un título largo, o sea, la cueva de los huesos, si lo traducimos, dice que es una verdadera historia de descubrimiento, de aventura y de los orígenes humanos, que es lo que realmente nos está diciendo. Y esa, dice, estará disponible el 8 de agosto y me imagino que también será a través de Netflix. Mientras tanto, pues el equipo de investigación prosigue su labor para comprender mejor al Homo naledi, por ejemplo, la antigüedad de la especie, si existió más cerca en tiempo de los humanos de lo que se creía, y también si hay ADN conservado en los huesos hallados en el sistema de esas cuevas. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no, no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human? count your blessings till the day I die. Double up, my friend, 'cause the answer's still no. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita que está nubladito y está un poquito fresquecito, se antoja un cafecito, ¿no? Y rimó todo, rimó. Pero bueno, ¿por qué es bueno tomar café con edulcorantes que no son azúcar? Muchas personas lo toman sin azúcar y sin edulcorantes, así amargo, ¿no? Y hay otros que lo tomamos con edulcorantes como el stevia, que es el que yo les recomiendo y utilizo, ¿no? Pero bueno, el consumo de azúcar es un hábito difícil de controlar. De hecho, muchas veces porque su ingesta pasa desapercibida, pues se encuentra oculta en distintos productos. Una forma de comenzar a limitarla en la dieta es sustituyendo aquella que agregamos intencionalmente, por ejemplo, cuando le ponemos al café o a un té, ¿no? Y por opciones más saludables. Entonces, vamos a hablar sobre algunos edulcorantes que podemos incluir en nuestra dieta y cuáles son sus propiedades, ¿no? El café es una bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos del fruto del cafeto o cofea. Y es altamente estimulante porque por su importante contenido de cafeína, que es una sustancia psicoactiva. Junto al agua y el té, el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y por lo tanto de las más estudiadas para la ciencia. La evidencia disponible señala que su consumo se vincula a varios beneficios como ayuda a perder peso, a mejorar el desempeño, a mejorar el estado de ánimo, a mejorar la función renal, te ayuda a optimizar la concentración, te ayuda a prevenir la diabetes, protege la salud cardiovascular, protege el hígado, ralentiza el daño celular gracias a su rico contenido de antioxidantes. Y bueno, todas estas bondades pueden obtenerse siempre y cuando se consuma café con moderación, es decir, entre 3 y 4 tazas al día, lo que representa una ingesta de aproximadamente 400 miligramos de cafeína. Y otro factor que puede afectar las propiedades del café es la forma en que se lo consume, especialmente si se le añade azúcar. Consumir demasiada azúcar añadida pues también tiene consecuencias graves para la salud, además de la conocida posibilidad de aumentar o dificultar el control de la diabetes, que puede contribuir a desarrollo de enfermedades del corazón, a formación de caries, a obesidad, a niveles más altos de triglicéridos y colesterol malo en la sangre. Entonces, ¿qué edulcorantes podemos usar en nuestro café y que sean pues edulcorantes naturales, ¿no? O sea, sustancias que sirven para dotar el sabor dulce a un alimento o un producto que tiene sabor amargo. El primero, y es el que, como les decía ahorita, que yo les recomiendo, es la stevia, que es un edulcorante natural y se obtiene de las hojas de la planta stevia rebaudiana. Es una atractiva y saludable opción para reemplazar el azúcar debido a que no tiene calorías y posee glucósidos mucho más dulces que la sacarosa. Incluso distintos estudios vincularon su ingesta con ciertos beneficios para la salud, como la reducción de la presión arterial o también menor riesgo de diabetes. También está el eritritol, que es un alcohol de azúcar que solo posee el 6% de las calorías que contiene el azúcar regular, y se le considera un excelente sustituto ya que su sabor es prácticamente el mismo, por lo que facilita el cambio. Debido a que el cuerpo no posee las enzimas necesarias para descomponerlo, el eritritol es absorbido en el torrente sanguíneo y eliminado por la orina sin provocar efectos nocivos para el organismo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hace como un mes escuché acerca de un edulcorante que decía que a la larga causaba problemas cardiovasculares, o sea, que te afectaba el corazón, y hablaban del eritritol. Entonces, no he estudiado bien de dónde salió esa noticia, no sé si realmente es verídica, qué estudios hicieron, pero me voy a poner a la tarea, ¿no?, de investigar un poquito, y pues por el momento, o sea, pues no lo recomiendo, ¿no?, el eritritol, en dado caso, la stevia, pero como les digo, voy a investigar bien. El jarabe de agave proviene de ciertas especies de la planta agave y está compuesto mayoritariamente, por glucosa y fructosa, y tiene una consistencia similar a la miel y es un poco más dulce que el azúcar, aunque su índice glucémico es más bajo, una media que indica pues la rapidez con que un alimento pues puede elevar el nivel de la glucosa en la sangre, ¿no? Ese es el índice glucémico. Y bueno, suele vincularse con distintos beneficios para la salud, aunque no existe suficiente evidencia científica que lo respalde. También recomiendan el jarabe de arce. Este se obtiene al cocinar la savia de los arces y se destaca por su rico contenido de minerales como calcio, hierro, manganeso, potasio y zinc, y una gran variedad de compuestos antioxidantes, y su índice glucémico es solo poco más bajo que el azúcar, por lo que si bien no causará los mismos efectos que esta, puede ser perjudicial en exceso. Entonces lo mejor es incorporarlo con moderación. También se encuentra el jarabe de yacón. Como su nombre lo indica, se extrae de la planta de yacón y tiene una consistencia muy similar, muy parecida a la miel, aunque es de color oscuro y solo un tercio de las calorías del azúcar regular. Y eso se le relaciona también con diferentes beneficios. Te ayuda a controlar el peso y el apetito y te ayuda a la estimulación de la microbiota intestinal. También recomiendan la lúcuma, no cúrcuma, lúcuma. Es una fruta de lúcumo que es similar al aguacate, con una dura piel verde que cubre una pulpa seca y amarillenta. Y esta es rica en nutrientes, en fibras y antioxidantes, y como también se caracteriza por tener un sabor dulce, tiene un bajo índice glucémico, por lo que es apta para las personas con diabetes. Y puede resultar también difícil obtener esta fruta, por lo que generalmente se consume en polvo, que se agrega a las bebidas para saborizar. Y la miel de abeja está compuesta en un 80% por azúcares naturales, 18% agua y 2% minerales, vitaminas y proteínas. Y a pesar de que la miel contiene calorías, pues es más saludable que el azúcar por su mayor composición nutritiva y por propiedades antibacterianas. También está el xilitol, o es el azúcar de madera, que es otro alcohol de azúcar como el eritritol. Que fue encontrado en las fibras de las cortezas de abedul, y recientes estudios ayudaron a que se consolide como un gran sustituto de azúcar, ya que tiene un menor índice glucémico, 40% menos de calorías y bondades para la salud, como la inhibición de bacterias que causan caries o un aumento de la absorción del calcio. Entonces, ¿por qué vamos a incluir los edulcorantes en lugar del azúcar? Porque puede ser útil obviamente para controlar la diabetes gracias a su menor índice glucémico, ya que muchos edulcorantes son útiles para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, también para perder peso. Los edulcorantes desarrollados anteriormente pues aportan menos o nada de energía que el azúcar, por lo que ayudan a evitar problemas asociados a la ingesta excesiva de calorías, incluido el sobrepeso y la obesidad. Entonces, nada más para recordarles que ustedes no modifiquen, no abandonen sus tratamientos, sus medicamentos, antes consúltenlo con su médico. Y va a quedar pendiente aquí el eritritol, ¿no? Que tengo que investigar bien, quiero saber qué estudios hicieron, de dónde sacaron esa información, ¿no? Y pues nada más, no modifiquen sus tratamientos y medicamentos, consulten con su médico. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. la mañana con 44 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y nos vamos a ir el día de hoy al capítulo número 15, que nos habla sobre el instante santo. Y hoy el apartado que vamos a tocar es el apartado número 2, el final de las dudas. Hoy completamos el día 100 del repaso número 10. Así que el día de mañana comenzaremos el repaso número 11 con el repaso 11 día 1, ¿ok? Y bueno, mañana les diré, o sea, cuál va a ser ahora la dinámica para los temas. Bueno, el final de las dudas, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El final de las dudas. Dice, la expiación tiene lugar en el tiempo, pero no es para el tiempo. Puesto que se encuentra en ti, es eterna. Lo que encierra el recuerdo de Dios no puede estar limitado por el tiempo, del mismo modo en que tú tampoco puedes estarlo. Pues solo si Dios estuviese limitado, podrías estarlo tú. El instante que se le ofrece al Espíritu Santo se le ofrece a Dios en tu nombre, y en ese instante despiertas dulcemente en Él. En el instante bendito abandonas todo lo que aprendiste en el pasado y el Espíritu Santo te ofrece de inmediato la lección de la paz en su totalidad. ¿Cómo iba a requerir tiempo aprender esta lección cuando todos los obstáculos que podrían impedirlo ya han sido superados? La verdad, trasciende al tiempo en tal medida que toda ella tiene lugar simultáneamente, pues al haber sido creada como una sola, su unicidad es completamente independiente del tiempo. No permitas que el tiempo sea motivo de preocupación para ti, ni tengas miedo del instante de santidad que ha de eliminar todo vestigio de miedo, pues el instante de paz es eterno precisamente porque está desprovisto de miedo. Dicho instante llegará, ya que es la lección que Dios te da a través del Maestro que Él ha designado para transformar el tiempo en eternidad. Bendito sea el Maestro de Dios, cuyo gozo reside en mostrarle al Santo Hijo de Dios su santidad. Su gozo no es circunscrito al tiempo. Sus enseñanzas son para ti porque su gozo es el tuyo. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos del final de las dudas, ¿no? Entonces, la expiación tiene lugar en el tiempo, pero dice, pero no es para el tiempo. Cuando nosotros escuchamos de la expiación, pues ya muchos ya saben, ¿no?, a qué se está refiriendo en el libro. Entonces, es cierto, ¿no?, que la expiación obviamente es el sinónimo, ¿no?, de que todos somos unos, cuando ya nos vemos en los demás, cuando sabemos que somos uno con el todo y somos uno con Dios, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo vamos a tardar para nosotros realmente comprender que podemos llegar donde Dios quiere que nosotros estemos? Si siempre estamos quejándonos, si siempre estamos en contra de lo que nos está sucediendo, si siempre estamos pensando en que podríamos hacer más o que podríamos estar en otro lugar, o sea, siempre nos estamos quejando o estamos rechazando el momento que nos toca vivir. Entonces, mientras sigamos haciendo esto, vamos a seguir tardándonos en llegar allí donde Dios quiere que estés. En ese instante bendito lo estamos aplazando nosotros porque queremos, porque nos da la gana, en pocas palabras. Pero si en este momento decidiéramos no aplazarlo, entonces nuestra vida se transformaría. ¿Por qué? Porque ya no veríamos la vida como usualmente la vemos, ya no estaríamos creyendo las cosas que nuestros pensamientos nos recuerdan, o sea, nuestra mente nos recuerda a través de nuestros pensamientos, y veríamos la vida de una manera muy distinta a la que usualmente nosotros vemos. ¿A qué me refiero con esto? Que no creeríamos en la culpabilidad, que no creeríamos en que las cosas son malas o que son buenas, o que simplemente no creeríamos en el ego, ¿no? Nosotros creemos en el ego tal vez en situaciones muy leves, que tal vez decimos, no, yo no estoy en el ego. Sí estamos en el ego cuando criticamos, cuando creemos saber más que otros, cuando me callo tal vez para no enojarme, pero realmente me estoy enojando. O sea, hay situaciones así que dices tú, no, pues eso no es el ego, porque el ego es responder al coraje, al enojo y esto, ¿no? Si también lo estamos pensando, pues es lo mismo, nada más que no lo estamos sacando, ¿no? A través de nuestra voz. Entonces, tenemos que reconocer que si el Espíritu Santo está en mí, también está en ti y también está en todos, ¿no? Y reconocemos esto cuando ya no reaccionamos ante las situaciones que usualmente lo hacíamos. Que ya no nos enojamos por las cosas que pensábamos, ¿no? Que eran realmente importantes en nuestra vida. A través del Espíritu Santo nosotros nos liberamos y liberamos a nuestros hermanos y liberamos al mundo. Y es muy bonito, o sea, darnos cuenta de que el Espíritu Santo nunca nos ha abandonado. No le hemos dado, lo que pasa es que no le hemos dado al Espíritu Santo un solo instante completamente, pero que sea completo, en el que no intervienen nuestros pensamientos, en el que no interviene nuestro personaje, en el que no interviene nuestro ego. Y si todavía seguimos teniendo riñas o coraje con alguien más, entonces es porque no hemos otorgado la liberación, la completa liberación del ego. Entonces no le estamos dando un instante completamente al Espíritu Santo. Entonces de nosotros depende si queremos seguir llevando la vida que estamos llevando, si seguimos escuchando al ego, y si no nos queremos liberar de él, va a depender de nosotros. Va a depender de a quién vamos a escuchar. ¿Queremos escuchar al ego, al testigo del ego, o al testigo del Espíritu Santo? De nosotros depende. No tenemos la experiencia del instante santo. ¿Por qué? Porque no dejamos que en el instante, o sea, en el instante completo, se lo demos al Espíritu Santo. Por eso no experimentamos el instante santo. Podemos practicar este mecanismo de decir, este instante se lo otorgo completamente al Espíritu Santo. Se lo otorgo a la verdad, se lo otorgo a Dios, a la energía divina, a la vida, como tú le quieras llamar, pero otórgale este instante completamente. Y verás que la vida pues no va a ser tan pesada como pensabas que era. Que tu situación no es el fin del mundo, que tus problemas no son el fin del mundo. Nos dice el libro, empieza ahora a desempeñar el pequeño papel que te corresponde en el proceso de aislar el instante santo. Recibirás instrucciones muy precisas a medida que sigas adelante. Aprender a aislar este segundo y a experimentarlo como algo eterno es empezar a experimentarte a ti mismo como que no estás no separado. Nos dice también, no tengas miedo de que no se te vaya a ayudar en esto. El Maestro de Dios y su lección respaldarán tu fortaleza. Es solo tu debilidad lo que se desprenderá de ti cuando comiences a practicar esto, pues al hacerlo experimentarás el poder de Dios en ti. utilízalo aunque solo sea por un instante y nunca más lo negarás. Qué hermosa lección, está muy cortita. El final de las dudas, apartado 2, capítulo 15, para las personas que tienen el libro y lo quieren leer completo, háganlo. Es muy transformador. ¿Por qué? Porque te está dando, nos está dando la oportunidad de realmente escuchar al Espíritu Santo y de otorgarle el instante completamente. ¿Para qué? Para que podamos tener la experiencia del instante santo. Y al hacer esto, el Maestro de Dios y su lección respaldarán nuestra fortaleza. Y la debilidad que nosotros pensamos que tenemos ya no va a existir. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que cuando Dios está en ti, está en mí, obramos milagros. Pero cuando pensamos que no está, pues entonces, ¿cómo vamos a obrar milagros si realmente nos sentimos pues solos o abandonados? Pero esto nada más es un pensamiento ilusorio. Entonces, hoy podemos agradecer este momento que no estamos solos y que se nos respalda con esa fortaleza que viene de Dios o que viene de la vida o de la energía divina. Y vamos a poner fin a todas nuestras dudas, reconociendo que todo lo que yo pensaba o que yo, lo que yo pienso que pueda suceder, pues no existe y no es real. Y bueno, con eso nos vamos a ir a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 300. Y la lección 300 nos dice: este mundo dura tan solo un instante. Este mundo dura tan solo un instante. Este pensamiento se puede utilizar para expresar que la muerte y el pesar es lo que le espera a todo aquel que viene aquí, pues sus alegrías desaparecen antes de que las pueda disfrutar o incluso tener a su alcance. Mas es también la idea que no permite que ninguna percepción falsa nos mantenga en su yugo, ni represente más que una nube pasajera en un firmamento eternamente despejado. Y es esta calma, clara, obvia y segura, lo que buscamos hoy. Y bueno, pues está de más decirle, ¿no?, que todo coincide con el apartado que elegimos al azar. Este mundo dura tan solo un instante y queremos el instante santo. Entonces queremos otorgárselo completamente al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí sí pueden cerrar los ojos y no simplemente escuchen. Nos dice: hoy vamos en busca de tu mundo santo, pues nosotros, tus amorosos hijos, perdimos el rumbo por un momento, mas al haber escuchado tu voz, hemos aprendido exactamente lo que tenemos que hacer para que se nos restituya el cielo y nuestra verdadera identidad. Y damos gracias hoy de que el mundo dure tan solo un instante. Queremos ir más allá de ese ínfimo instante y llegar a la eternidad. Entonces, hoy vamos a dar gracias de que el mundo dure tan solo un instante y vamos a ir más allá de ese ínfimo instante para llegar a la eternidad. Hoy vamos en busca de tu mundo santo. Y pues vamos a recordar que este mundo dura tan solo un instante. Y con este bello ejercicio finalizamos Encuentros Existenciales.